Convertido en un zorzal de criollos guayabales, no envidio a las otras aves de trino más preferido. Cuando canto los sentidos para mis pagos natales, Estancia Caraguatá, La Rosada, Parayú, Almacén Iglesias, Viamonte y sus rinconadas, Antiguo Paso, Cadena, hoy solo se ven tamberas en cuchillas olvidadas. Vieja Selva de Montiel, famoso pago La Garra, no han de callar las guitarras mientras haya criollo en él, y un amargo a descorrerse va por China bizarra. Pago de gringos y gauchos honrados, rudos trabajadores curtidos, a los rigores de las heladas y el sol, yo les canto con amor porque son de los mejores.